Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Greenpeace responde a las declaraciones bélicas del expresidente Tabaré Vázquez. La organización respondió a las declaraciones públicas de Tabaré Vázquez, quien aseguró que años atrás había pensado en llevar adelante una guerra con Argentina por la instalación de la pastera Botnia. Además, el exmandatario denunció que Greenpeace arrojó al agua a un prefecto en medio de una protesta en la planta de la entonces pastera finlandesa. Esta afirmación es absolutamente falsa. En la acción realizada el 16 de enero de 2006, los activistas de Greenpeace reclamaron de forma pacífica. Lo hicieron a bordo de gomones que navegaban el río frente al puerto de La Pastera, cuando un prefecto uruguayo se arrojó sobre una de las embarcaciones, tirando al agua al activista Jorge Punzi. Punzi y los demás activistas de Greenpeace fueron detenidos en Uruguay y uno de los gomones fue confiscado. Esta embarcación sigue retenida por el gobierno uruguayo. Martín Pietro, director ejecutivo de la organización, señaló: lamentamos que para justificar la intención de llevar adelante una acción bélica por el caso Botnia, el expresidente Tabaré Vázquez recurra a un acontecimiento falso. Greenpeace es una organización pacifista que adopta la no violencia en su forma de protesta. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar.